I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. Miércoles 20 de febrero, comenzamos el ritmo de nuestra tierra como cada miércoles con Rodrigo Muñoz. Buenísimos días, Rodrigo. Muy buenos días, Marina, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, aquí veo que hoy también vienes acompañado. Ya estamos a mitad de semana y como siempre te traigo, vengo en buena compañía con un artistazo que esta vez viene del norte, pero que está viviendo aquí en nuestra tierra, en Talavera de la Reina, y nos trae un discazo, vamos, ¿queréis que lo escuchemos? Por supuesto, podemos bueno, empezar. ¿Le saludas primero o...? Le saludamos después, siempre vamos a escuchar la canción para meternos en ambiente y después le damos la bienvenida. Venga. Diego Infiesta, vamos a escuchar un temazo que se llama Evasión. Como siempre, sube y baja. Atrapado en la red. Si me avisas, nos fugamos donde no lleguen los pies. Y muchos no me entienden. Yo necesito correr, correr, descargar la quina de mis venas. Donde no haya quimeras. A suertes, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos pondremos de acuerdo en el parlamento del anochecer. No hay chicas de canela que a ti y a mí nos quieran socorrer. Da igual, saltemos, toca en oca. El dado, a ver qué nos toca. La meta y vuelves a empezar. las nubes salen y te quitas el disfraz. Como siempre, se cumple el ciclo y vuelta a empezar. Como siempre, como decía tío, hay que se amolar. Madre mía, cómo suena Evasión, ¿eh? La verdad es que sí, suena súper bonito, ¿eh? Me han dado ganas de ponerme a conducir, de irme hasta Asturias y volver solo para escucharla una y otra vez. Es buena música para llevar en el coche, sí señor. Bueno, pues aquí tenemos a Diego Infiesta. Muy buenos días, Diego, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, ¿y vosotros? ¡Fua! Arrancamos bien, ¿eh? Me gusta el disco, me gusta la portada y todo lo que dice dentro y, madre mía, es un discazo. Me alegro, esa era la intención. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito porque Evasión, que es la canción que acabamos de contar, es el single, ¿no? Del disco, Se trata del single, sí, y bueno, la canción habla de algo general y que todo el mundo conoce porque vive, que es, en la vida hay momentos más de estar arriba y momentos de estar abajo, y esta habla de el comienzo de una bajada, y entonces bueno, tuve un comienzo de bajada de esas y me puse a escribir esta canción cuando tenía... Necesitaba desconectar, ¿no? Sí, claro, una vía de escape, ¿no? Plasmarlo de alguna manera en el papel o... Sí, una vía de escape, eso es. Mm. Una vía de evadirte, ¿no? De intentar evadirte de cómo te sientes. Bueno, pues me parece que es un disco que está súper currado. Yo por lo que veo aquí hay mucha gente que ha colaborado contigo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, bueno, los nombres no me suenan porque no son de aquí de Talavera. Claro, son de la escena asturiana. Como ya digo, Diego viene de Asturias, de Gijón, y está aquí en Talavera. Y está aquí, pero cuéntanos un poquito quién ha colaborado en este disco. ¿Y qué papel ha tomado parte aquí? Bien, pues mira, básicamente este disco, tengo que decir que es un proyecto bastante personal, entonces lo hice básicamente en mi estudio. Lo grabaste en tu estudio casero, ¿no? Eso es, en mi estudio casero. Y entonces la mayoría de los instrumentos los interpreté yo, ¿no? Hay alguna excepción, por supuesto la batería. Y la percusión, que no, uh-huh, no es mi ámbito. Pero yo digo que le estaba diciendo a Marina durante la canción que para ser un disco grabado en casa, como yo digo, hombre, suena de la leche. Yo siempre lo que pues muchas gracias, de verdad, es todo un cumplido, me alegro que os guste. Sí. Yo siempre lo que sí ocurre es que, claro, está grabado en casa, pero distingo bien la grabación, el proceso de grabación del proceso de mezcla, claro, y de máster, y la mezcla y el máster sí está hecho en otro estudio, no está hecho en mi casa. Yo creo que los estudios caseros o están muy bien montados, muy pro, o tienen ciertas limitaciones. Claro. Entonces, sí. Además, incluso en ese caso ya dejarían de llamarse estudios caseros para llamarse estudios. Claro, caso, ¿no? Sí, claro. No, pero está muy bien grabado. Y el resultado final, la mezcla, no sé quién se hizo cargo de la mezcla y de la producción. Sí, pero... se hizo cargo Fernando Marín, un músico y productor bastante conocido en Asturias, uh-huh, y que está claro que sabe lo que hace. Sí, sí. O sea, yo nada más empezar, he dicho, además que lo ha puesto Marín aquí, cómo suena esto, suena potente. Quizás de uno de los mejores trabajos de los que hemos tenido aquí en los estudios de Oid Radio. ¿Y quién más colaborado? Veo muchos nombres ahí. Sí, pues básicamente colaboró un buen amigo mío y muy buen músico, que es Arturo Ávila, a la batería y a la percusión. También otro amigo que es un pianista, un teclista excepcional, que es Rodrigo Cobos, con pianos eléctricos, Hammonds. Mi hermana, por supuesto, Isabel Infiesta, al violín. Y un otro buen amigo, que es Carlos Tirados, que metió una guitarrina ahí en una canción muy chula. Una guitarrina. Deduzco que tu familia es aficionada a la música, ¿no? ¿Tu hermana también toca? Mi hermana sí, mi hermana es violinista profesional, sí. Sí, en mi familia siempre hubo... ¿Sois dos hermanos solo? Sí, somos dos. Los dos músicos. está bien. Qué suerte. Y, pero eso seguro que viene de padres o abuelos, ¿o no? No especialmente. Bueno, sé que hay un familiar por parte de padre de dos generaciones atrás que fue director de la banda de música de Candás, que es un pueblo que está cerca de Gijón. En la playa, tiene sí, como una pequeña playa. Hombre, sí, muy bonita. Sí, estuve sí, este sí, verano sí, pasado, sí. Espectacular. Sí. Pero claro, estamos hablando igual de los años 30, de los 40, por ya, ahí. Sí, sí, vamos, que ya poco toca. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Las Maletas, que tiene un título, yo creo, que clave aquí en tu vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Las maletas, pues habla del hecho de tener que hacer las maletas, no para irte de viaje, sino para irte a buscarte la vida a otro sitio, que bueno, podría ser normal buscarte la vida en un sitio que quede más o menos cerca de tu hogar, pero a veces hay que hacer las maletas bien grandes y bien pesadas para irte muy lejos. Puede ser otro país, puede ser incluso otro continente. Emigrar. Emigrar, emigración bueno, por este cuestiones. Caso, tú te has venido de Asturias a Talavera. Eso es. Y antes, sí. Este tema, ¿por qué se llama? ¿De qué surge esto? ¿Tuviste que hacer algún viaje o alguien? No, esto simplemente surge de observar el panorama, ¿no? El momento sociopolítico en el que nos encontramos, o momento histórico, si prefieres llamarlo así. Desde hace unos 10 años en el que parece que el mundo que conocíamos en los 90, los 80, 90, primeros 2000, voló, desapareció, y ahora estamos en un escenario que si bien tiene algún nexo de unión, las cosas se hacen totalmente diferente a todos los niveles de trabajo, nivel de tecnología, la música, por ejemplo, simplemente cambió una barbaridad, ¿no? Todo sí. Cómo se hace. Ahora el sonido es muchísimo más limpio, muchísimo sí. más potente, y las canciones, muchos de los grupos han perdido significado. O sea, hemos evolucionado sí. en cuanto a sonido, pero ahora mismo yo creo que los mensajes están menos presentes en la sí, música comercial. Puede ser, estoy de acuerdo. Y ya no solo eso, yo también me refiero al tema de cómo se busca uno la vida con la música, ¿no? Cómo se mueven los productos, ¿no? Los creadores, cómo... las opciones que tenemos, antes existían. Bueno, ahora tenéis más opciones, ¿no? Porque antes sí, pero... dependíais, si queríais triunfar, que os cazara alguna discográfica. Ahora y... Hoy en día, gracias a las redes sociales, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Me corregís. No, Marina, la idea es buena, pero pasa una cosa, y yo lo vengo notando de hace poco, ¿eh? Porque yo pensé también lo mismo cuando empezó el auge de Instagram, el auge de Facebook. Dije, ¡ah, qué bien! Digo, puedo subir mi música, pero es que todos podemos subir la música. Entonces hay una sobrealimentación de información... Ya. Es alucinante. Sí. Y al final, el que tiene dinero sale en los anuncios. Y el que no tiene dinero no sale en los anuncios. O sea, hemos vuelto otra vez a lo mismo. Hemos vuelto a que te ven las 25 personas, 50 personas de tu alrededor, y el que tiene dinero aparece en todas las pantallas de todos los teléfonos móviles. Claro. Y el hecho también es que, aunque es positivo, yo creo que se haya producido una democratización, ¿no? de la música, por llamarlo de alguna manera. Es eso, que hay un exceso de información y al final eres un número más en un océano enorme de números, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que dice Rodrigo, que al final, pues, el radio de alcance, la repercusión, es mínima. Sí, se reduce. Bueno, vamos allá con un tema que a mí me va a tocar un poco porque, como ya sabéis, estuve mucho tiempo fuera de España y... Las maletas. Vamos a ver qué nos cuenta esto. Yo lo quiero escuchar, no lo he escuchado todavía, ¿eh? Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. Algún día volveré. Algún día volveré. Pasaporte, buen viaje, señor. Escucha en 12 al día, 7 al mes. Madre mía, qué marcha, ¿eh? Madre mía, me ha encantado el comienzo. Ese piano Hammond ahora mismo lo está dando todo, ¿eh? Madre, me gusta mucho. Diego, ¿te vienes aquí a Talavera permanentemente o solo porque tienes que tocar este fin de semana? O... No, no, yo vivo aquí en Talavera por el momento. Los próximos meses voy a estar por aquí debido a cuestiones laborales. Y bueno, aprovechamos y vamos a hacer un par de fechas por la zona. Ajá. Este fin de semana para mover un poco el... Ahora hablamos de eso, déjale ahí déjalo en la penumbra, ahora lo sacamos a la luz. Vale. Yo quería solo preguntarte, porque aquí en Talavera has venido a trabajar. Eso es. Madre es mía. Curioso. Es una contracorriente. Sí, este chico. Una ciudad que, ya, que no se distingue precisamente por las oportunidades laborales, ¿no? Pero me parece bien. Señal de que sí que hay trabajo. ¿Se puede decir a qué te dedicas? Dejamos en la penumbra también, no pasa nada, ¿eh? Sí, podemos decir que me dedico a la enseñanza, sí. Ah, qué bien. ¿Y que has venido a algún colegio, instituto? Sí. Qué bien. Eres profesor. Bueno, pues hablando de este tema que se llama las maletas. Diego ha venido aquí, ha hecho las maletas, se ha venido a Talavera a formar parte de lo que es una ciudad que, como ya decíamos, anda escasa de oportunidades, y me parece curioso que alguien del norte, que nosotros siempre decimos, en el norte está el dinero, eso se dice por aquí, vamos, yo lo he oído, ¿eh? Y allí que, bueno, allí... ¿No encontrabas así algo...? Yo soy asturiano, soy de Gijón, y Asturias está bastante... tiene una situación bastante delicada y cada vez va a más. Están complicadas ahí las oportunidades, la vida está relativamente cara y es muy complicado. Todo el mundo en Asturias... Y ten en cuenta el tema de la educación, bueno, pues hay oposiciones a las que puedes optar, ¿no? En cualquier parte sí, de España y... Sí. En tu familia, porque en Asturias es muy mítico el tema de los mineros. De algunas zonas, no de todas. Yo estuve este verano pasado en Oviedo y conocí mucha gente que sus familiares, o sea, abuelos o tal, fueron mineros. ¿Fueron sí. en tu caso también? No, yo, que yo sepa, no tengo ascendencia minera. Es que además yo soy gijonés y en Gijón, se considera zona minera. Hay una mina bastante importante que se llama La Camocha. Pero vamos, no es una zona eminentemente minera, uh-huh. Es una excepción esa mina. Bueno, vamos a hablar un poquito de este disco tan bonito que se llama Utopía Permanente. ¿Y qué te parece, Marina, si escuchamos la canción homónima que da título a este disco? Que esta canción dura 14 minutos, madre mía. Sí, 14 minutos. Esa canción empecé a componerla en una época en la que estaba bastante enganchado al progresivo, al rock progresivo, uh-huh. o sinfónico que llaman algunos, de los 70. Estaba escuchando bastante Jethro Tull, Supertramp, uh-huh. King Crimson, estos grupos, ¿no? Estas bandas. Aquí en Talavera tenemos un tributo a Supertramp. Sí, ya los vi. Ah. Ya los vi en directo, muy buenos. Muy bueno. Y bueno... Es difícil porque son grandes bandas y es un elenco de músicos excepcional. Son unos genios, pero bueno, a mí me apeteció. Tenía una idea en la cabeza, que era esta canción Utopía Permanente, y dije, bueno, yo creo que la manera de plasmarlo es haciendo una especie de tema conceptual, ¿no? No es una canción, no la considero una canción al uso. Uh-huh. No es una canción con un formato así más pop. ¿Y está como dividida en cuatro partes? Sí, hay un concepto entero y es como contar una historia, una historia breve, un relato breve, e ir dividiéndolo lo dividí en cuatro partes para que tenga una estructura y, bueno, tiene letra, pero aparte, mi intención era también que la música hablara un poco por sí sola. Entonces, por eso hay partes que... Por ejemplo, cuando cae la noche, estrellas fugaces, intento como decirlo a través de la música, sin palabras. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar. Muy bien. Que gobiernan tu realidad. Ve cogiendo la mochila y un camping gas. Mosquetones, cuerdas y un violet que vamos a coronar. Oh, oh, oh. Cómo hemos pasado del pop a la caña, ¿eh? Uh-huh. De la música tranquilita ahí a la guitarra eléctrica ahí a saco. Y esto es lo que nos trae Utopía Permanente, que como ya decías, Marina, tiene como cuatro partes. Y supongo que irá variando, ¿no? Irá pasando... Eso es, sí. Madre mía. Es una historia. Uh-huh. Pues me gusta mucho y quiero que le guste tanto a la gente que quiero que nos hables un poco, porque ahora mismo lo que hablábamos antes de las redes sociales. ¿Tienes redes sociales? Sí, claro. Me muevo en redes sociales porque ahora es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que tenemos uh-huh. que hacer los músicos. Cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar y si tienes algún sitio donde te puedan escuchar estas canciones, ¿dónde podemos escucharlas? ¿Están en ¿cómo se llama? ¿Las plataformas digitales? ¿O? Eso es, estas canciones están en la mayoría de las plataformas digitales más corrientes, Spotify, etcétera. También se pueden encontrar en mi Bandcamp, uh-huh. que es diegoinfiesta.bandcamp.com. También me podéis encontrar en Facebook poniendo Diego Infiesta e incluso en Instagram con Diego Infiesta Music. Infiesta, que me parece es tu apellido, ¿no? Tu segundo sí, apellido. Sí, Infiesta es mi segundo apellido, sí. Pero me parece curioso porque ya da el... Estaba destinado porque es nombre artístico. Pero ¿te gusta mucho la fiesta? No, porque... Hombre, pues... tengo que decirlo, yo... Que sí, ¿no? No soy... Me cuesta salir de casa, pero luego me cuesta más entrar, ¿sabes? Ya. Entonces. Pero bueno. Es de los remolones. Una pregunta antes de que se me olvide, porque ahora que decimos lo de la fiesta, tú cuando estás en casa, cuando sales de fiesta, cuando te pones música, ¿escuchas sí. la misma música, el mismo estilo de música que luego interpretas, que luego tocas o que compones? No, no tiene por qué, ¿no? ¿Qué va? No, no. Me gustan bastantes estilos diferentes. Y depende del día, depende cómo me levante o depende de la época. Cuéntanos así, artistas que tengas ahí en tu lista de reproducción habitual que te animen en el día o que te para el momento de soledad, lo que sea, cuéntanos, dependiendo del momento, ¿qué te gusta escuchar? Buf, qué sé yo, pues podría resumirlo en todos los grandes de los 60 y los 70, esos me los como a todos, esos a la mayoría. Luego también escucho cosas en español. Pero menos, ¿no? Porque. Algo menos. Algo menos. Luego pero, escucho cosas en español. Pero también, también me gusta. De hecho, hay una cosa. Mira, aprovecho ahora para hablar de esto que me parece una cosa interesante o importante. A mí me gusta. Aunque escucho mucha música en inglés y mis mayores influencias se puede decir que son música anglosajona, uh-huh. a mí me gusta cantar en español. Me gusta cantar en español porque creo que. Quizá. Es como sí. mejor transmitas. Sí, claro. Aunque, bueno, controlo algo de inglés, pero me parece que en inglés puedes hacer una canción que esté bien, pero en español siempre vas a ser más tú, yo creo, sí. ¿No? Vas a ir más al detalle, uh-huh. vas a explicarte mejor y vas a transmitir más o más exactamente lo que tú quieres decir o cómo te sientes. Uh-huh. Bueno, Diego, cuéntanos un poco porque, como ya hemos mencionado antes, actuáis por la zona este fin de semana, tenéis concierto este viernes y este sábado. O sea que es la oportunidad perfecta esta semana para que todos nuestros oyentes le conozcan en vivo y en directo. Uh-huh. Sí. Cuéntanos un poco dónde van a ser los conciertos y dónde tenemos que ir. Yo voy a ir. O sea, este fin de semana sí o sí voy a ir a uno de los dos. Pues mira, es muy sencillo. Lo tenéis cerca. Este viernes 22 a las 11 estaremos tocando en el Stones. Aquí en Talavera, Stones Rock Beer. Bueno, no, Stones. Antiguamente era el Berlín. Es el antiguo Berlín. Sí. Y está en calle Lisboa número 1, ¿no? Eso es. Y bueno, ahí estaban haciendo unos conciertazos. Esta semana pasada tuvimos a Lady Match. Y bueno, vamos a tener a Diego Infiesta este viernes. Uh-huh. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya porque es una pedazo de sala enorme donde entra un montón de gente y encima los conciertos son gratis. Que es que es la leche esto. O sea, ¿cómo puede ser? Sí, eso es importante decirlo. Entrada gratuita. Claro. Hasta completa el aforo, claro, porque luego ya si te quedas el último ya no... Lo siento, te quedas fuera. Eso es en Talavera, ¿no? Sí, eso en Talavera. Y al día siguiente, el sábado, este sábado 23, nos vamos a Illescas a tocar en la sala Exit Music a las 10 de la noche. Y es en la avenida Castilla-La Mancha, número 27. Bueno, pero para toda la gente de Illescas o de la zona, les recomendamos que vayan porque recordamos que aquí nos están escuchando no solo en el radio de Talavera, claro, en el 95.0, sino en oidradio.es, si no me equivoco. En www.oidradio.es y además, bueno, en el 95.0 llega hasta Valmojado, así que... Pues si alguien de Valmojado nos está escuchando... Me queda tan cerca Illescas como Talavera, casi. Así que puede elegir cualquiera de los sitios. Bueno, Diego, ¿qué te parece si escuchamos un temita más de lo que nos has traído? Que se llama... Lo tengo por aquí apuntado. Se llama Estrella de Mar. Vale. Cuéntanos un poco de qué trata y lo escuchamos porque, Marina, hoy la sección de la agenda musical, lo siento, pero es que yo tengo muchísima prisa y te voy a tener que dejar sola. Madre mía, qué pena, ¿eh? Te perdonaré. Jope, lo siento, es que tengo una cosa que hacer súper importante. Sin acostumbrarse, ¿eh? No. Si yo sabes que me encanta estar aquí contigo, yo es que no... Bueno, se va, pero me ha dejado la tarea hecha. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poquito Estrella de Mar, pero cuéntanos, Diego, de qué se trata y cuéntanos si quieres decir algo para que te despidamos antes de que se acabe el tiempo. Muy bien. Bueno, pues voy a decir brevemente que Estrella de Mar es una canción que compuse con mucho cariño y que trata de una persona muy importante para mí, como fue mi abuelo, que hace ya unos cuantos años que no está en este mundo. Y bueno, me apetecía... Tenía la necesidad, ¿no?, de hacer una especie de homenaje a una gran persona, y es esto, Estrella de Mar. Habla de su infancia, un poco de su vida y de lo que significa para mí. Pues vamos a escucharla. Corriendo por el muelle, en la playa, por la escuadra, jugando a ser trinquete, aves mecanizadas surcando el 37. Tienden un telón oscuro en tus talones, salitre y soplete, venga a currar hasta reventar. Tienden un

12 y 39 minutos y ya ven que Rodrigo Muñoz me ha dejado sola, pero no importa porque igualmente me ha dejado la tarea hecha y vamos a hacer esa agenda musical del fin de semana. Pero para ello vamos a usar de base una canción de Electric Eight Chords que se titula Blues 110. Bien, empezamos con el viernes, que hay muchísimos conciertos. El viernes 22 tenemos a las 10:30 en el restaurante extremeño a Javier de la Cruz y Sara Ropes. ¿Se acuerdan que estuvo aquí Sara hace nada, la semana pasada? Una chica fantástica que también tocó con Javier de la Cruz y con Rodrigo Muñoz en ese concierto en la Sala Coyote. Bien, pues el viernes 22 estarán a las 22:30, 10:30, en el restaurante extremeño. Qué fantástica manera de disfrutar una cena escuchándoles. El mismo viernes a las 11 tenemos dos cosas. Una en el Stone, para todos los gustos. Como acabamos de escuchar, Diego Infiesta también tocará el sábado en Illescas en la sala Exit Music. Bueno, como han estado escuchando, pues ya lo sabían, pero yo lo recuerdo de todas formas. Y también en Gatsby habrá un tributo a Pereza hecho por Animales. En la Sala Coyote, el mismo viernes 22 a las 23:30, 11:30 de la noche, va a estar Inestables Rock. Es un grupo madrileño de rock español. Nos vamos al sábado. El sábado va a estar en la sala Pianoforte a las 8 de la tarde. Mario Ahijado. Mario Ahijado, que es uno de los mayores virtuosos del piano, ¿eh? Va a ser el sábado 23 a las 8 en la sala Pianoforte. Ahí hay aforo limitado, por lo tanto hay entradas. Las entradas están a la venta en Pianoforte y o en la Escuela de Música de Talavera de la Reina. Como decimos, eso será a las 8. Luego a las 10, si quieren algo más movidito, pues se pueden ir al Beer Garden a escuchar a Crazy Stacey y The Custom. Beer Garden, que está en la calle Jacinto Benavente. Y el domingo en el Teatro Palenque tenemos Enclave de Amigos 3, un concierto de enclave maestoso que hablaremos de él el viernes, si no fallan las previsiones. El viernes hablaremos con Corina y uno de los componentes de este enclave maestoso para que nos cuente bien ese concierto que tendrá lugar el domingo 24 a las 7 de la tarde. Y esa es toda la agenda musical que yo tengo. Yo recuerdo a la gente que si tienen algo que decirnos o decir, oye, que no has dicho que mi amigo toca en tal parte, bueno, pues avísenlo con anterioridad, eso sí, pero que estamos abiertos a recibir cualquier aviso de conciertos que haya en nuestra ciudad para el fin de semana. Ahora vamos a escuchar un poquito precisamente de eso, de música española, pero música de aquí, de nuestra tierra, de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Vamos a escuchar en primer lugar a Arte y Compás con el tema El amor se fue. A continuación, La habitación del arte con Nuestra peli. Vamos a escuchar también a Javier de la Cruz con La vecina. Música de Talavera sin interrupciones. Sé que no somos la luna y el sol, vistes de luz y color, la alegría que tanto te añora. Sé que el camino me lleva hacia ti, que te llevo tan dentro de mí, que tu ausencia mi alma lo nota. Sé que estás dentro, muy dentro de mí, que mi mente se llena de ti, que no puedo vivir sin tu amor. El amor se fue, el amor se fue, se ha apagado este rayo de luz. Ahora que se fue, dejemos que todo siga su. El amor se fue, sin saber por qué, se ha apagado este rayo de luz. Ahora que se fue, dejemos que todo siga su. Sé, si algún día me muero por ti, si me encuentras en la oscuridad, no preguntes, no me digas nada, tan solo me abraza. Y sé que nací para verte feliz, para soñarte y quererte hasta el fin. De mi mar se ahoga tu boca, mi alma lo nota. Y sé, mi esperanza es quererte a morir, que mis ojos se pierden sin ti, que no puedo vivir sin tu amor. El amor se fue, el amor se fue, se ha apagado este rayo de luz. Ahora que él se fue, dejemos que todo siga su. El amor se fue, sin saber por qué, se ha apagado este rayo de luz. Ahora que él se fue, dejemos que todo siga su. El amor se fue, el amor se fue, se ha apagado este rayo de luz. Ahora que él se fue, dejemos que todo siga su. El amor se fue, sin saber por qué, se ha apagado este rayo de luz. Ahora que se fue, dejemos que todo siga su. Esto sí es música. Quizás ay, ay, ay. Cuando se tuerza la letra de esta canción, oh, somos dos gotas de agua en un vaso lleno, con toda una vida entera por beber. Quiero que esta historia nuestra no termine nunca, ay, ay, ay. Quiero que nuestra película, quiero que nuestra película, quiero que nuestra película no tenga fin. Se alojó en el cuarto piso, la vecina justo encima, sola entre el colchón. Corta lejanía, saludos de alquiler. Boca que imagina besos dibujados en un rostro de mujer. Se hace tarde y la noche se sienta a observar. Ojos de mar, olor a miel, labios que provocan el desvelo. Eres imprescindible como el agua en la sed. Me quedé sin soledad para el consuelo. Implora una musa pa' vivir, y las escaleras guardan aún el rastro de sus pasos al salir. Sudamericana, Caribe, piel de luz, los atardeceres ciegan las ventanas y te alumbran el perfil a contraluz. La vecina, el motivo y razón de existir. Ojos de mar, olor a miel, labios que provocan el desvelo. Eres imprescindible como el agua en la sed. Me quedé sin soledad para el consuelo.